Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por hacer que Onda Cero sea la cadena generalista comercial que más ha crecido en el último año. Hemos crecido un 6% con respecto al estudio general de medios realizado en 2010. Respecto a La Rosa de los Vientos, os destaco el resultado obtenido el sábado, puesto que es el segundo mejor dato del último lustro. 235.000 oyentes, somos los segundos, pero como diría aquel, los mejores segundos, con 3 y 4 veces más oyentes que nuestros más directos rivales. Dicho esto, repasadas las frías cifras del mundo competitivo en el que nos movemos, os agradezco con candor todo vuestro apoyo y reconocimiento del que disfrutamos cuando os tenemos delante, como el pasado fin de semana en Málaga. Enhorabuena a la organización del Festival de Cine Fantástico por un nuevo éxito de crítica y público, y esperamos volver a vernos pronto. Y no, no es la única felicitación en este arranque de programa, puesto que entramos en diciembre, el mes de los 300 años, y es que debemos celebrar con júbilo y admiración el tricentenario de la Biblioteca Nacional de España. El próximo 29 de diciembre será cuando se celebre su gran día, coincidiendo con la fecha de aprobación del proyecto por parte del rey Felipe V. Por cierto, el próximo día 13 se inaugurará una exposición sobre los 300 años de historia de la biblioteca, que permanecerá abierta hasta finales de 2012. Vamos, que hasta que se cumpla la falsa profecía maya sobre el fin de los tiempos estará abierta la exposición. El nuestro tiempo, el de La Rosa de los Vientos, no ha hecho más que comenzar. Al frente de la realización técnica, una conductora de primera, Marian Moreno. En la dirección, Silvia Casasola. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y Bruno Cardeñosa estará con todos vosotros de nuevo mañana mismo, en la edición del domingo de La Rosa de los Vientos, con una tertulia que hará las delicias de propios y extraños, como sabéis, a partir de la 1:30 de la madrugada, en la que será edición 1950 de La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, preparaos para una noche de miedo. Junto a Jesús Callejo vamos a recorrer las catacumbas de Palermo. Nos esperan 8.000 momias del siglo XVIII y entre ellas una especial, la de una niña que se la conoce como la Bella Durmiente. Nos aproximaremos a los secretos de la momificación de Rosalía Lombardo, a quien acompañan cadáveres con rostros de verdadero terror. La peste en Sicilia arrasó con sus vidas. Ahora los veremos apostados en nichos, bien ordenados y no del todo mal conservados. Un buen lugar para reposar para la eternidad, al menos mejor que si hubieran dado con sus huesos en fosas comunes. Buen lugar para morir, buen lugar para vivir. Esta noche viajamos también a Viena. La capital de Austria se alza como la mejor ciudad del mundo por su calidad de vida. Y no sé si se tuvo en cuenta e influyó en el estudio, porque ha habido una noticia muy reciente sobre la inauguración de la primera escuela de sexo del mundo, ahí precisamente, en Viena. En fin, le preguntaremos a Giuseppe Guijarro, si conseguimos hablar con él, director de la revista Penthouse y Rutas del Mundo, que esta noche nos invita a regresar a Viena tras el primer capítulo que emitimos hace 15 días. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico. Cádiz, dulce Cádiz, bonitas habaneras, canta María Dolores Pradera. A sus mujeres les escribía Lord Byron, y a sus puelae gaditanae le dedicará esta noche Ignacio Monzón su capítulo dedicado al mundo antiguo. Nuestro príncipe París de las ondas acude esta noche rodeado de doncellas gaditanas para amenizarnos, pues son diestras en el manejo de las castañuelas béticas, entre otras cosas. Al parecer también lo son en adoptar posturas lascivas. Luego nos dará todos los detalles Nacho, que ahora mismo se encuentra ruborizado, pese a que le gusta disertar sobre el sexo en la antigüedad. Mira que este verano le dedicamos un especial, pero parece ser que aún tiene mucho por contarnos en la recámara. Y quien también tiene mucho que contarnos todas las noches en directo, aunque a veces se queda con las ganas porque le quito minutos sin querer, es Raúl Shogun, que hoy nos cuenta su experiencia en Expo Comic en Madrid y un proyecto artístico ante al que hay que quitarse el sombrero, Malefic Time, Luis Royo y Rómulo Royo acaban de publicar Apocalypse, una obra musicada por Avalanche, de la que nos habla hoy el gran Raúl Shogun. Ese chico perdería la cabeza si no la tuviera sujeta. habla de Raúl. Escuchamos un fragmento del largometraje Bonnie and Clyde. La aventura llega al final, la emboscada. Un señor pide ayuda para cambiar la rueda a su camión, la pareja se detiene y el final, su vida, nos la narra esta noche Silvia Casasola. Bonnie and Clyde. Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker. Sonido de internet, un vídeo que muestra imágenes reales de Bonnie and Clyde, los criminales que acabaron sus días, ¿cómo los vivieron?, dice la locución, a disparos. Ciertamente eran unos niños y tal vez en la actualidad su captura, gracias a los métodos y técnicas de espionaje, habría sido más rápida, eficaz y seguro que menos sangrienta. Y precisamente para hablarnos de métodos, técnicas y tecnologías de espionaje, tenemos como siempre al número uno entre los números uno de los espías, Fernando Rueda, que trae hoy en su gabardina el gran asunto de la noche. The Spy Files, la última desclasificación de WikiLeaks dirigida a atacar a las empresas privadas que desarrollan tecnologías que permiten espiar, por ejemplo, terminales móviles, escuchar conversaciones personales o geolocalizar individuos de todo el mundo con la mayor facilidad. Julian Assange, responsable máximo de WikiLeaks, dijo esta semana que cualquiera que use un iPhone, una BlackBerry o correo de Gmail, de Gmail, está jodido. Veremos hasta dónde. Fernando Rueda nos ilustrará sobre sistemas de escucha y sobre espías borrachines. Permíteme parafrasearte, Fernando, ya que esta tarde espié tu muro, el espía espiado en Facebook. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, diversión y fantasía asegurada. ¡Comenzamos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora escucháis Price Tag, el tema de JCJ, que por cierto estuvo a punto de abandonar el mundo de la música a comienzos de año y que el pasado mes de noviembre habló sobre su bisexualidad, algo que no cayó muy bien en su discográfica. En fin, nos escandalizan ciertas cosas en pleno siglo XXI que es digno de estudio. Price Tag, el tema que con el que cada noche damos la bienvenida a Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Muy buenas noches. Además, es que ahora está muy de moda eso de decir que eres bisexual y no hay que quitarse, sí, ¿verdad? Mira, Fernando. ¿La venda de los ojos? ¿Cómo que mira Fernando? Mira Fernando, que estaba haciendo gestos de que a ver qué es eso. No, he visto un gesto por el brillo del ojo y no sabía... A Fernando creo que le encantaría vestirse de bailarina de Cádiz en cualquier momento. ¿Bailarina de Cádiz? Sí, en carnaval, digo yo. Ah, bueno. Joder, vamos, esto ya es lo que Oye, me faltaba. En Málaga nos contaron que había un cura que se disfrazó. Sí, se vistió de sevillana y acudió a las fiestas y le cazaron. Vaya, por Dios. No se volvió a saber de él. ¿Eso fue antes o después de acostarte? Maribel Calero. No sé. Eso creo que fue porque antes. Porque yo creo que no, ni Silvia ni tú os acostasteis. Al menos esa noche, no, que yo sepa, no os acostasteis. Eso fue Vero y Probato. Bueno, enseguida vamos contigo, Fernando. Ahora la encuesta. ¿Cuál es la pregunta que hacemos a nuestros oyentes en www.ondacero.es? Pues mira, una pregunta que yo creo que tiene mucha afinidad con los oyentes. Y es, ¿cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca? El 2% de ellos dice que para pedir prestado música o películas. El 5% para asistir a exposiciones. El 16% para obtener documentación. El 23% para que te presten libros. El 25% dice que no acude nunca. Ay, ay, ay. Madre mía, uno de cada cuatro dice que no acude a la biblioteca nunca. Vamos, no, normal. El 30% para estudiar. Bueno, claro. Estamos en fechas, ¿no? Yo creo que de todas formas, si yo hubiera escrito esos datos, me habrían salido mucho más gente para estudiar. Yo creo que yo conozco gente que va a estudiar y cada vez conozco menos gente que va a consultar o a sacar libro, cual es una pena, vamos. Bueno, pues ya sabéis, podéis opinar en www.ondacero.es, también al hilo de ese tricentenario que cumple la Biblioteca Nacional de España, os preguntamos cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca. Además, para participar en el programa, rosa.vientos@ondacero.es, para enviarnos vuestros microrelatos, y a través de las redes sociales, en Facebook hay un combo en www.ondacero.es, también podéis ir comentando en directo el programa, y en Twitter, @rosavientos, todo lo que se os ocurra. 1:15, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. The spies hide out in every corner, but you can't touch them, no. Because they're all spies. Materia Reservada 2.0. Y nunca mejor dicho lo de 2.0. Muy buenas noches de nuevo, Fernando. Hola, buenas noches otra vez. Porque hablamos esta temporada mucho de tecnología, hemos hablado mucho y seguramente hablaremos. Pero yo antes de nada quería felicitaros por el dato, porque estoy absolutamente encantado. Uh-huh. A los oyentes. Aunar tanta gente, y luego hay un montón de gente que me dice, bueno, y si contaran los podcasts, yo siempre digo lo mismo, digo yo me imagino que, claro, habrá alguna forma de al de Estudio medir General eso, ¿no? De Medios, en teoría, no le importa cómo escuches tú, claro, el programa, es decir, no te preguntas si lo escuchas en el coche, si lo escuchas mientras te estás duchando, simplemente los sábados, los domingos, de 1 a 4... Si te preguntan, La Rosa de los Vientos, claro, en Onda Cero. ¿No? Nada, yo, felicidades, porque yo estoy absolutamente encantado, feliz, uh-huh, y de que pasen los años y aquí seguimos todos juntos y, uh-huh, y haciendo caminos, ¿no? Fíjate, esta semana se acaba La Razón, esa revista con los 20 años de Onda Cero. Y la verdad es que la cantidad de oyentes que tiene la emisora cada vez va más. Y nosotros en nuestra parcela pues estamos encantados. Uh-huh. Después de tantos años, esa fidelidad, desde la época de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, ahora con Martín, pues yo creo que es algo que va innato y que la gente pues engancha a un programa y le gusta escucharlo. Pues como sabe que comenzaríamos con felicitaciones, he traído algo para compartir. Así que vamos a poner aquí una copita. Bueno, para recordar viejos tiempos. Hombre. Bueno. A celebrar. Y a Silvia otro poquito a Silvia, unos hielitos para Silvia. Es que nos hemos traído un poquito de vinito de Málaga. Del fin de semana. Yo lo siento por Martín, que ahora las cositas dulces no puede. No está. Pero bueno, el jamoncito y eso sí te viene bien, ¿no? Que te viene un poquito de jamón. Así se está quedando como un pincel, tío. Que parece que está preparándose para presentar algún programa en televisión. Sí, tengo que pasar dos veces para que se me vea. Pues sí, hombre, para recordar viejos tiempos y para celebrar también que, Fernando, no te han dado Almax en esta ocasión en Málaga. No. Te han visto con buena cara. Me han visto fenomenal. Silvia te trata de maravilla últimamente. Estuvo genial lo de Málaga. Sobrevives. Estuvo fantástico, qué bien. Y qué bien comimos. Bueno, no hablemos más. No, verdad. Se le ha curado hasta las lumbalgias que llevaba, o sea que imagínate. Carmín Rojo, que ya no. ¿Sabes cómo se le cura? Jugando al pádel. Está hecho un campeón. Haciendo ejercicio, bueno, claro. No vamos a dar más datos personales de Fernando, ya sabes que está, toma nota, la gente del CNI está tomando nota. Luego investigan y tal. Efectivamente, ya no hace falta ni que investiguen tu BlackBerry, ni tu iPhone, ni tu terminal, nada. No, fíjate que estuvimos hablando aquí de eso, ¿te acuerdas? Sí. De cómo Luis Enrique, claro, por ejemplo. Sí. Esta semana escuchábamos a Julian Assange decir esto. Today we release Publicamos más de 287 documentos que revelan la realidad de la industria internacional del espionaje a las masas, una industria que vende tecnologías a dictadores y democracias con el fin de interceptar y controlar a la población. Y ahora es cuando menciona lo de los terminales o el correo electrónico. Dice, estáis vendidos, estáis pillados, ¿no? Estáis pillados, sí. Sí. ¿Tienes alguno de estos dispositivos, Fernando? ¿Estás pillado? Fíjate, porque nosotros, por eso te decía, que estuvimos hablando aquí hace tiempo, y no mucho, de cómo se podían y cómo se espían, de hecho, los smartphones y todos estos, los dispositivos inteligentes y tal, ¿no? ¿Esto qué es? Es decir, ¿qué es el valor que tiene lo que la denuncia, ¿no? Que nos hemos visto enfrente de algo, y es que, como sospechábamos, la tecnología que nosotros conocemos es siempre al menos es un nivel por debajo del que realmente los estados y las grandes potencias están utilizando. Es decir, ahora mismo ya podemos constatar que existen sistemas masivos de espionaje que los dan unas empresas que investigan, que en este caso han aparecido las empresas privadas, pero os recuerdo que los propios estados tienen sus propios investigadores, es decir, el Servicio Secreto Español dispone de una serie de personas que están dedicadas a utilizar, a investigar en todas estas cosas. Igual la CIA, igual eso, y esas tecnologías no se la venden a nadie. Lo que ha salido es que gracias a esas empresas privadas existen unas tecnologías, y esas tecnologías si llevan funcionando mucho tiempo y están al servicio de los Estados Unidos. Básicamente, ¿cuándo se empezó a hacer ese tipo de investigaciones? Desde el 11 de septiembre del 2001, después del atentado contra Estados Unidos. De alguna forma, este tipo de cosas que antes se limitaban, dijeron, esto se acabó. La seguridad mundial lo exige, y entonces empezaron a investigar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta es la segunda denuncia que de Assange, que esa tecnología en poder de determinadas empresas que se venden a los estados, en algunas ocasiones, para obtener dinero, son vendidas a terceros países. ¿Quiénes están dispuestos a pagar ingentes cantidades de dinero por esa tecnología? Los países más golfos, los países que necesitan espiar a sus ciudadanos como locos, los países que como por ejemplo, que se ha demostrado el caso de Libia, porque por cierto, no es que lo haya dicho Assange, es que ya hacía varios meses que se conocía. Pero bueno, el hecho es que Libia, Gaddafi, tenía una tecnología para espionaje masivo de los teléfonos. Además, no solamente de los teléfonos, de las redes desde Libia, sino que podía espiar y podía llegar a los opositores que tenían en otros países del mundo, ¿no? Vamos a empezar por el principio, aunque parezca un tópico, ¿no? Se habla de 160 empresas de 25 países distintos, y hablamos de una tecnología que decías tú, Fernando, que a nosotros puede llegar a sorprendernos, sí o no, pero que ellos probablemente estén trabajando en otra tecnología superior, mucho más avanzada, que lo que han dado a conocer. Entre esas empresas hay una española. Hay una española que ha dicho que, efectivamente, forma parte de su portfolio, de sus productos, pero que no es nada del otro mundo, porque son productos que se suelen promocionar, vender, exponer en ferias pues ad hoc. Sí, sí, efectivamente. Ellos han hablado de un montón de compañías. Aquí la información de Wikileaks se ve que Assange está un poco fuera de circulación, porque toda la información que ha sacado hasta ahora era FETEN, y esto es básicamente información, son prospectos de estas empresas. Es decir, que no hay esa prueba documental que le daba. No está la filtración como la tenía antes. Efectivamente. Es más, esto es más periodismo de investigación sin aportar grandes pruebas, más que una filtración de documentos. Entonces, la empresa española que aparece, que se llama Agnitio, es una empresa que se dedica a todas estas cosas y que vende a la policía, a los militares, a los servicios de inteligencia, y lo hace en España, pero tiene una sucursal muy potente en Estados Unidos. Pero luego vende a otro montón de países. Ellos no están haciendo nada ilegal, ni ellos ni el resto de las 126 compañías denunciadas o 160 compañías denunciadas. Porque ellos tienen un negocio y efectivamente, como tú has dicho, es un negocio que si tú vas y dices que te interesa y tal, posiblemente tendrás una limitación, porque las tecnologías tienen limitaciones, sobre todo por parte de los estados en donde trabajan. Es decir, determinadas cosas no se las puedes vender a Sudáfrica. En la época en la que eran racistas, nadie se podía vender. O a países en guerra ahora. Es decir, en determinada situación, en teoría, tendrían un veto. Ya hemos visto Libia. Libia se había convertido en los últimos años en un país fantástico y amigo de las grandes potencias, ¿no? ¿Pero podemos concluir que cualquier tecnología es vulnerable? Sí, totalmente. También podemos concluir lo siguiente. Cualquier tecnología es vulnerable, pero existe y se están investigando las contras tecnologías. Es decir, ya se han visto esas vulnerabilidades que se conocen desde hace tiempo y ya existen mecanismos para tratar de evitar este tipo de ataques. Pero yo voy más allá. Por ejemplo, en este caso son empresas, se ha denunciado y tal. y se supone que son los países que están interesados en saber lo que están haciendo a su alrededor, ¿no? En determinados puntos, o gente que tiene un puesto de poder para controlar. Pero esto podría llegar un momento, en un momento dado, a, por ejemplo, una empresa normal, pues de dar los móviles a sus empleados y estar controlándoles a los empleados qué hacen o qué no hacen. O sea, en vez de hacer un espionaje más o menos a nivel de un país, hacerlo ya por sectores. Sí, sí, sí. Eso es una cosa que no necesita una tecnología tan alta como la que de la que estamos hablando ahora. Ejemplo, eso se hace hay montones de empresas que hacen ese tipo de mantienen ese tipo de comportamientos manipulando los móviles que muchas veces distribuyen a sus altos ejecutivos, y esos ya cuando tienen esa capacidad es lo más sencillo del mundo. Ellos les dan los móviles, procuran que sean siempre móviles de alta gama para que no los cambien. Y entonces ya meten ahí el troyano y le dan toda la información que necesitan. Por cierto, hablando de troyanos, esta semana también conocíamos un caso que iba a ser probablemente la noticia tecnológica de la semana, hasta que apareció la desclasificación de estos documentos de Wikileaks, y era algo que aquí en España pues no ha tenido mucha repercusión, pero en Estados Unidos sí, y es que hay una aplicación, Carrier IQ, una aplicación que se instala hasta en 140 millones de terminales, se han visto afectados 140 millones de terminales en Estados Unidos, y lo que hacía era precisamente eso, recopilaba toda la información que salía de ese teléfono, es decir, desde los SMS, cualquier tipo de información, y se la mandaba, en principio se lo mandaba a los operadores de telefonía, aunque con el paso del tiempo Google, Microsoft, RIM, la parte de BlackBerry, dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, pero Apple al parecer sí, y ha tenido que recomendar a sus usuarios que entraran en los ajustes general, información, diagnóstico y uso, para comprobar si la opción de enviar la información estaba o no activada, porque estaban enviando no simplemente información de geolocalización, por ejemplo, dónde está mi terminal, sino la propia comunicación, el propio SMS. Lo descubrió, pues eso, como siempre suele ocurrir, un chavalito de 25 años, Eckhart, al que le denuncian, pero cuando se descubre que es verdad, retira la denuncia y dice, no, aquí no ha pasado nada. Y esto está en 140 millones de terminales que han sido afectados por este rootkit, por este programita capaz de registrar la actividad de ese teléfono, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tanta información realmente, al final, va a servir para algo? Es decir, o simplemente se utiliza contra people of interest, persons of interest, ¿no? Las conocidas como POI. Sí, sí, sí. Hay una serie de televisión ahora que yo estoy siguiendo que se llama Persons of Interest. Yo creo que sí, porque la base de esa información es que cada información, cada archivo tenga un nombre y dos apellidos. Una vez hecho eso, da igual que tenga una utilización directa, si va a una base de datos, que llegado el caso, alguien meta nuestro nombre y dos apellidos y tenga capacidad de entrar en cientos de bases de datos y obtener ese tipo de cosas. Con lo cual, quiere decir que en el momento en que hagamos cualquier cosa, bueno, pues lo pueden saber absolutamente todo de nosotros. No, es tenerte controlado. Sí, absolutamente. ¿Hay lagunas legales? Que es otro de los argumentos que se ha esgrimido. Incluso la propia empresa española decía que sí, que reconocía o que podía haber algún tipo de falta de regulación en el sector. Sí, se echa de menos. Yo creo que sí. Es decir, el hecho de que se demuestre que se puede hacer el espionaje masivo, como ha denunciado Assange, que ya es una cosa que demuestra que hay un vacío legal completo. El hecho de que la gente nos cambie la configuración y guarden nuestros datos y que luego los vendan a compañías, que hagan todo ese tipo de cosas y no pase nada, quiere decir que la privacidad no está defendida, posiblemente porque a los estados en estos momentos tema económico, sino el tema terrorismo y todas esas cosas, no les interesa, prefieren la seguridad por encima de los derechos. Parece obvio, pero los servicios secretos, por ejemplo, CNI, ¿crees que tendrá información sobre esta empresa, Agnitio? Información, es que yo creo que posiblemente, y no ha dado tiempo, todo ha sido muy rápido, uh-huh. posiblemente Agnito a lo mejor les ha vendido incluso productos, no a lo mejor esos, sino otros, porque también hacen muy bien todo el tema de soluciones biométricas, de voz. Tienen y eso. Tienen bases de datos de voz. De sí. voz y eso, uh-huh. y eso es una de las cosas más avanzadas que se están desarrollando. Entonces, si ellos tienen la tecnología, posiblemente uh-huh. Esa tecnología la tenga la policía, la Guardia Civil y el CNI. Bueno, pues aquí está Julian Assange, que conocerá en pocas horas, el lunes, si se ha admitido su recurso ante la Corte Suprema del Reino Unido contra su extradición a Suecia, que finalmente se aprobó hace unos días y que es el país que le reclama por delitos, presuntos delitos de agresión sexual. Vamos a ver qué es lo que ocurre uh-huh. con Julian Assange y si ha sido este un último colectazo suyo. Recordemos que hace muy poquito también decían que paraba la actividad por falta de recursos y parece que algún tipo de recurso sí, económico sí. al final ha llegado o mantiene la actividad de la página web. Sí, bueno, pero esto, ya repito, no es los papeles del Pentágono, uh-huh. no es los papeles de la guerra de Irak, es, bueno, uh-huh. está bien como denuncia, pero sin la trascendencia, sin duda, de las otras. Uh-huh. Y un nombre propio esta semana ha sido noticia. Agente secreto entre los agentes secretos, ¿cómo defines a Francisco Paesa? Pues mira, a Francisco Paesa le defino como un agente secreto de esos que no trabajan para, no están en nómina de un servicio secreto, sino mm. que trabaja para misiones muy, muy, muy especiales y que lo tiene todo. Es lo más parecido a James Bond que ha habido. Estamos hablando de Francisco Paesa porque fue detenido uh-huh. a principios de octubre, se ha sabido, en Sierra Leona sí, y posteriormente expulsado. El 11 de octubre y lo hemos conocido ahora, sí, que ya está libre otra vez. Claro, este hizo un tráfico de posiblemente de oro porque a este no le pega nada eso del tema del tráfico de drogas, no es nada... Uh-huh. Bueno, le pillaron, había alquilado un avión, no creas que esto era una cosa siempre de lujo, ajá. y bueno, pues le devolvieron a Francia, donde sigue manteniendo muy buenas relaciones con el servicio secreto. Mira, Francisco Paesa tiene una vida absolutamente apasionante. A los 26 años, por ejemplo, ya estafó al dictador guineano Macías, le engañó para intentar hacerse rico y lo que hizo fue llevarse el dinero del Banco Nacional de Guinea. En aquellos tiempos timaba a la gente, hacía engaños financieros. Lo que pasa es que acabó con todas estas cosas porque le pillaron en un robo de 2 millones de marcos con fraude y falsificación y entonces acabó en la cárcel. Entonces dijo, no, yo ahora ya he aprendido, ahora me voy a dedicar a la buena vida. Entonces empezó a dedicarse a seducir a las mujeres más bellas. En aquellos momentos estaba Debbie Sukarno, que era la viuda del expresidente de Indonesia, que era un verdadero bellezón, uh-huh. con la que él aparecía en fotos y bueno, aquello era tremendo. Y esto le permitió empezar a relacionarse con los ricos, ¿no? Uh-huh. Él tenía un Jaguar y al mismo tiempo tenía una devoción por el Moët Chandon, ¿no? Uh-huh. Es decir, era James Bond, ¿no? Es decir, totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces luego ya empezó a dedicarse ya con esos contactos al uh-huh. tráfico de armas, de la mano de George Starman, y empezó a colaborar con el Servicio Secreto Español. ¿Han parado por el Servicio Secreto Español, entonces, o no? Pero él trabajaba para varios servicios secretos al mismo tiempo. Es decir, él tenía sus negocios y entonces, como se movía el tráfico de armas, por ejemplo, con muchos traficantes, lo que hacía era, les vendía armas, como hace toda esta gente, y luego les pasaba la información al Servicio Secreto Francés, se la vendía uh-huh. al inglés o al español. Entonces, Francisco Paesa, por ejemplo, en 1986, uh-huh. le contactó la Policía Española, el Servicio de Información, para que hiciera intermediario, querían hacer una trampa a ETA uh-huh. y venderle unos 2 lanzamisiles. Y estamos entonces, ante una de las operaciones más importantes. Efectivamente, porque le pusieron un transmisor que les habían cedido los de la CIA uh-huh. y él, que era un reconocido traficante de armas, se los vendió a los de ETA. Uh-huh. No se activó hasta tiempo después y bueno, y cuando la señal permitió llegar hasta Socoa y ahí, que era un inmenso almacén de armas y de papeles y tal, y fue descubierto gracias a él. Esta misión, uh-huh. sin problema. Luego lo que pasa es que hubo otras, como por ejemplo intentar chantajear a Blanca Balsategui, que iba a testificar contra los policías de los GAL, y entonces ahí hubo un chantaje que ni te cuento, porque le salió mal, porque al final se hundió ante el juez Garzón cuando lo estuvo interrogando y lo dijo, y entonces pues él tuvo que huir a Suiza, ¿no? Entonces fíjate, para huir de la justicia española consiguió convertirse nada más y nada menos que en diplomático de Santo Tomé, pero un diplomático de verdad, es decir, que estuvo... Tú hablabas con él y era diplomático, era diplomático y tenía, ¿no?, una especie... Bueno, al final ya se le descubrió, se lo quitaron, luego volvió, se hizo íntimo amigo de Luis Roldán, le ayudó en el 94 a huir. Y tus mejores amigos. Sí, huyó Luis Roldán y se encontró con que llegó el Ministerio del Interior, dijo, Juan Alberto Belló, y le dijo, mira, si traicionas a tu amigo, te damos 300 millones de pesetas. Y le traicionó. Ahora mismo está el tema todavía pendiente de que Luis Roldán se había llevado 1.500 millones de pesetas y dice que se los dio a Paesa. Paesa dice que se los devolvió. Bueno, luego también participó en otras cosas como 500 millones de pesetas que le ofreció a Perote cuando los papeles del CSI del 95, sí, para que dijera que eran falsos y no aceptó. Una vida de película, de hecho. De película, y murió. Y murió, déjame contar ese último dato. ¿Qué me dices también? En el 98 su familia publicó una esquela diciendo que había fallecido en Tailandia, vale, y que sus restos habían sido incinerados. Es decir... lo tiene por... todo. Es decir, fíjate que lo hemos contado, sí, sí, muy rápidamente. Vida, obra todo... y milagros. Vida, obra y milagros. Eso es, sin duda, un gran agente secreto. Muy malo, muy peligroso, pero un gran agente amigo secreto. Tuyo, Manuel Cerdán, tiene un libro, ¿no? Paesa, El espía de las mil caras, que fantástico. Algún día quizá llegue al cine, ¿no? Esperemos. Ya, yo confío en que sí, que lo haga. Sí, Urbizur lo tiene ahí delante de la mesa y se lleva a término. Pues muy interesante la vida de Francisco Paesa, ya veis, que le pillaron por una operación de tráfico de drogas con un sobrino, tal vez un nuevo espía, bueno, nada, pero ya está suelto. Ya está lo suyo, otra vez. No sabemos cómo, quién ha pagado su liberación. No, bueno, el dinero no tendrá problema. Francia. Pero no es un tema de dinero, sino quién ha dicho que le soltaran en Sierra Leona. Sin duda, el servicio secreto francés. Vamos a por el archivo secreto. Que tiene como protagonista a la mujer de Mitterrand. Eso es. Hace unos días ha muerto Daniel Mitterrand, la que fuera esposa del reconocido internacionalmente presidente de la República Francesa, François Mitterrand. La historia del espionaje la guarda un pequeño lugar en el sitio de las sufridoras, pues su todopoderoso marido llevó a cabo una de las mayores ignominias que se pueden imaginar. En 1981... François Mitterrand se convirtió en el inquilino del Palacio Presidencial francés. 7 años de mandato por delante daban para mucho. Para triunfar, para conseguir sus objetivos, Mitterrand ya sabía manejarse muy bien en las alcantarillas del poder. El nuevo presidente reservó de su despacho un hueco privilegiado para el hombre que se debería ocupar de hacer los trabajos sucios, François de Grassburg, quien le guardó una lealtad fuera de toda duda. Mitterrand le encargó ser su agente secreto personal, su confidente, su amigo íntimo, el que planificaba y ejecutaba las más delicadas misiones que no podía encargar ni siquiera a su propio servicio secreto. ¿Qué era aquello que no podía pedir el presidente de la República al servicio de espionaje de su país? Pues imaginároslo. Todo eso y más. Pues desde el primer día que pisó el Palacio del Elíseo, comenzó a prepararse para ganar la reelección 7 años después. Grassburg puso rápidamente en marcha una unidad antiterrorista para proteger al presidente. La llamaron antiterrorista para disimular, por si alguien alguna vez, algo que veían poco probable, se enteraba de su existencia. Esa unidad, conocida como Célula del Elíseo, se encargó de que nadie conociera lo que no interesara al presidente y, a la vez, de buscarle la información confidencial de sus enemigos personales. Esta célula estuvo operativa los 7 primeros años del mandato de Mitterrand, durante los cuales los agentes civiles y militares que allí trabajaban nunca reconocieron estar allí destinados. Tampoco reconocieron, obviamente, que realizaban acciones prohibidas por las leyes francesas. La principal fue el espionaje sobre más de 2.000 franceses, entre los que estaban personajes tan curiosos como el director del diario Le Monde o la actriz Carole Bouquet. Las conversaciones grabadas ilegalmente, violando su intimidad, no tenían justificación ni sospecha previa. Fue simple y llanamente la voluntad déspota de Mitterrand. Muchos fueron los secretos que el presidente francés escondió a la opinión pública gracias a esa célula del lisio. Uno de los principales fue el hecho de que padecía un cáncer de próstata que al final de su mandato solo le permitía trabajar 2 horas al día. Y también ocultaron su doble vida. Estando casado con la ahora fallecida Daniel, con la que tenía 2 hijos, mantenía una relación estable con su amor Anne Pignot, con la que tenía una hija, Mazarin. Manipulando a sus enemigos y ocultando a la opinión pública francesa sus pecados, consiguió ser reelegido para un segundo mandato que cumplió entero, aunque falleció poco tiempo después. 2 años antes, Martín, el que había perdido la vida era Grosjean. Un asunto muy escabroso, pues parece que se suicidó poco tiempo después de anunciar que estaba escribiendo sus memorias. No se encontraron pruebas de que lo hubieran matado. Quizá, solo quizás, no las buscaron bien. Muy interesante este servicio, no un servicio secreto, servicio al servicio del presidente. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Tiene algo que ver con el chivatazo que viene a continuación? Es decir, estamos ante un cambio de gobierno. ¿Cuál va a ser el chivatazo? ¿Has estado con Carmín, Fernando? Lo mío con los hospitales, como me imagino lo de mucha gente, es cosa de escalofrío. Siempre vamos a visitar amigos o familiares que lo están pasando mal, por lo que no resulta especialmente agradable. Eso me ocurrió el pasado martes, cuando acudí al sanatorio de la Milagrosa a visitar a un antiguo espía al que habían detectado un tumor. Por suerte, cuando llegué no había nadie más y pudimos charlar tranquilamente. Terminamos hablando sobre el relevo que en unas semanas hará Mariano Rajoy en la dirección del CNI. Mi amigo me aseguró que el general Félix Sanz, el director, lo ha hecho muy bien, según su opinión, que ha calmado las tensiones en la casa y que seguro que le despiden con agradecimiento. Mientras hablábamos, una enfermera entró varias veces en la habitación, pero no las prestamos atención. Decía, ¡sigan, sigan! Iba hasta la cama, remetía las sábanas y se iba. Volvía al rato, miraba el gota a gota dándonos la espalda y se iba. Un comportamiento extraño, pero no le presté atención. A la tercera vez que entró, le puso un termómetro en la boca a mi amigo. Empecé a notar un perfume olor vainilla que me sonaba de algo. Salió rápidamente del cuarto, me volví a mirarla mosqueado y vi cómo cerraba la puerta cayéndosele un trozo de papel. No pierdes detalle, ¿eh? Algo te resultaba familiar. Corrí a abrir la puerta desesperado, Martín, pero el pasillo estaba vacío. Regresé. Mi amigo me hizo un gesto con los brazos de ¿qué pasa? Recogí el papel del suelo y lo leí. Fernando, Fernando, haz caso de lo que yo te digo y no preguntes tanto por ahí. Si el director Félix Sanz no ha llevado a cabo ninguna gran calamidad en el CNI, se lo quitarán los del PP de en medio, lo aparcarán y, si es posible, echarán un poco de basura sobre su nombre para que quede claro que no ha sido un gran director. Eso sí, si hubiera cometido una barbaridad, le encumbrarían algún otro puesto. ¿No te lo crees? Pues toma nota. Los 3 directores que mandaban el servicio secreto durante el asesinato de Carrero Blanco, el golpe de Estado del 23F y durante los atentados del 11M no fueron castigados, sino ascendidos. El mensaje llevaba como firma unos labios pintados con carmín rojo. Me dirigí a mi amigo e intenté quitarle el termómetro de la boca. Se cabreó y por gestos me indicó que se lo había puesto la enfermera y que ella era la que se lo tenía que quitar. 30 minutos después de no poder hablar con mi amigo, me despedí de él por gestos. Él, muy sonriente, marcó en el aire las curvas pronunciadas de la enfermera que no tardaría en regresar. Martín, no me creyó cuando le dije que la enfermera ya no volvería. Yo estoy estupefacto. Ya me dirás el olor a ese olor a vainilla especial por si lo detecto en alguna ocasión y te puedo decir. Es que en Málaga me puso la mano en la cara cuando estaba ahí. Estuvo cerca. Y me dejó el olorcito a vainilla. Sí. Y lo que pasa es que no me di cuenta al principio. Pero bueno. Te vas dejando pistas. Información privilegiada la que te ofrece siempre Carmín Rojo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, joder, es que. Por ya cierto. Estoy harto de no poder verla, pero bueno. Mucho cuidado, ahora cuando entres por donde tú ya sabes, esa salida de alcantarilla, porque no me habéis oído de fuera que están los médicos muy pendientes de cuándo salgas. ¿Los médicos? Sí, hay gente con bata blanca muy pendiente de cuándo salgas. Bueno. Ahí va Fernando. Adiós. Se lo llevan. Yo espero que... Lleva un microchip. ¿Sabéis que han detenido hace poquito a una persona que había robado 3.000 carritos de la compra? Le he puesto el mismo microchip. A ver a dónde va Fernando. A ver a dónde se lo llevan. Va en la camilla. A ver si podemos rescatarlo la semana que viene. Le han pillado. Oye, que solo espero que no cambien el lema, por Dios. Cambian el... Pero fuerza y honor, fuerza y honor. Que lo mantengan, que lo mantengan. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. El pasado 18 de octubre se celebraba el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, labor en la que llevan trabajando 50 años en WWF y por la que felicitamos a Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF España, que nos está escuchando. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, has visto esta música, que somos así un poquito nostálgicos, ya que estáis de celebración. Pues esta música, los oyentes de La Rosa de los Vientos veteranos, tiene que estar, pues eso... con esos oídos muy pendientes, porque está muy unida esta música a ti y es azul y verde de antaño. Uh-huh. Y tanto, qué buenos recuerdos, qué buenísimos recuerdos y qué buena gente nos oía, ¿verdad? Sí. Y nos sigue oyendo, ¿no?, a través de este programa que tenéis tan tan fantástico y tan diverso y tan tan de todo. La verdad es que siempre ha sido un placer estar con vosotros y en este aniversario, pues mucho más. Podemos contar muchas cositas, ¿no?, después de estar ya 50 años trabajando por la naturaleza en el planeta. Aunque WWF España anteriormente era conocida precisamente así, ¿no?, Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA. Así éramos porque fue una forma de reconocernos más fácilmente, de llegar hasta la gente con un nombre menos anglosajón. No renegamos de nuestros orígenes, evidentemente, centroeuropeos y anglosajones, y esa denominación del World Wide Fund for Nature, que el Fondo Mundial para la Naturaleza, pues surgió hace esos 50 años. Y cuando aquí vino y aterrizó en el 68, pues eso, un poquito, 7 añitos después de que se fundara internacionalmente, pues el primer nombre genérico que surgió, el más cercano, la gente era ese de Asociación para la Defensa de la Naturaleza, o como dice todo el mundo, los del oso panda, ¿verdad?, que es un poco el símbolo y el emblema gigante que sí que se reconoce de nuestra organización. No solo protegéis la fauna, sino también la flora. Fauna y flora, medio ambiente en general, trabajamos en cambio climático, en evitar que se acaben las pesquerías, en protección de mares, en áreas marinas protegidas. 50 años son muchos y evidentemente nuestra vocación de protección de especies y de áreas naturales es nuestra base, es nuestro origen, y sin renunciar a ello seguimos trabajando, pero ahora mismo hemos evolucionado como ha evolucionado el propio panda gigante y la forma de concebir la conservación de la naturaleza, y así nuestra asociación lo ha hecho de la misma forma, y por eso realmente ahora, pues más allá de esos primeros proyectos de proteger el tigre, de evitar la extinción de especies que están muy amenazadas, pues trabajamos a nivel político, con acciones legales, utilizando mucho campañas, comunicación, sensibilización, intentando que todos a una lleguemos al final al mismo objetivo, y es conseguir que este planeta se desarrolle, sí, pero de forma sostenible. ¿Y tú crees que el ser humano va a conseguir eso? Porque es que cada vez entre los recortes, luego por otro lado también, pues prácticamente todos los expertos dicen que es que estamos consumiendo mucho más de lo que realmente el planeta nos puede ofrecer, que los humanos que somos inagotables. Tanto es así que ahora mismo los recursos naturales del planeta, que son renovables pero son finitos, es decir, que se pueden agotar si no se gestionan bien, estamos consumiéndolos con una voracidad tan grande que ya este año 2011 todo lo que consumen estos 7.000 millones de individuos, de personas, de seres humanos que viven en el planeta, están consumiendo ya a un ritmo que significaría un planeta y medio. Ya estamos consumiendo por encima de la capacidad de la Tierra, la biocapacidad, que es esa capacidad que tiene nuestro planeta de renovar, de reponer sus recursos naturales, porque sí, evidentemente son renovables, pero insisto, finitos. Y este es el gran problema. A la pregunta que me has hecho, Silvia, mira, me lo preguntas hace 20 años y estaría diciendo qué poco se consigue, qué pocos logros se consiguen, qué poco a poco, qué proceso más lento, y 20 años después yo tengo muchas esperanzas. Es más, es que no podría seguir trabajando donde estoy desde las ONGs, bueno, ni desde ningún sitio que significara trabajar en medio ambiente, sino, vamos, estuviera convencido de que el cambio es posible y de que cada vez la gente está más metida en una causa que va mucho más allá de adornar, pues bueno, tus vidas, ¿no? O mucho más allá de quedar bien para pagar una cuota. Es que es la forma, decía un economista muy bueno, que realmente, que además le dimos un premio hace muy poquito, José Manuel Naredo, que él no entendía la diferencia entre economía, desarrollo y medio ambiente, y que era absurdo pensar en el desarrollo económico sin tener en cuenta el medio ambiente. Y se sigue teniendo, y el modelo económico actual y el modelo de desarrollo actual es el que está favoreciendo precisamente las crisis económicas, las burbujas y todos los problemas ahora que son portada de telediario, por desgracia, desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Así que claro que creo que en el cambio de modelo, y creo que la gente cada vez está más enterada de lo que pasa y enterada de que tiene la clave para que se produzca el cambio. A este respecto, un ejemplo, por ejemplo, la sobrepesca, ¿no? Esta semana WWF pedía a la Comisión Europea de nuevo, una vez más, que dejara de subvencionar a las flotas que sobreexplotan los recursos. Siempre estamos pidiendo, y casi de una forma obsesiva, todo este tipo de temas relacionados con la pesca, porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Que la gente le llega, además, porque es un alimento. Para nosotros, las especies piscícolas, toda la fauna que hay en los mares, primero es desconocida. Los mares son el 70% de la superficie del planeta. Nuestro planeta es evidentemente azul, pero es muy desconocido para la ciencia. Pero de ahí salen muchos de los recursos de las poblaciones, no solo las costeras, sino todos, de todas las que viven en el planeta. Las proteínas de origen animal y por parte de los peces es muy importante la dieta. Pues bien, acabamos efectivamente con nuestros propios peces, acabamos y agotamos nuestro propio alimento, ¿no? Y de ahí que efectivamente se tenga que pedir una regulación muy estricta para este tipo de artes que están consiguiendo agotar los caladeros, y además de una forma muy urgente, porque la Unión Europea es muy responsable, ¿no?, de gestionar unas flotas que son en gran parte, ¿no?, las causantes de la sobrepesca en todo el mundo. Y un problema más, la contaminación. Se está celebrando en estos momentos en Durban la reunión sobre el cambio climático. WWF pide ese acuerdo que dé continuidad al protocolo de Kioto e incluso da un suspenso a España en su lucha contra el cambio climático. Pues sí, ahí estamos. Hay una delegación muy, muy nutrida de gente de WWF, porque son las citas anuales en las que todos los líderes del planeta se sientan ante una mesa a debatir una y otra vez el tema del cambio climático. Algo que es indudable, algo que existe, algo que ya la gente está convencida de ello, es quizá el problema ambiental global, y sin quizá, creo que es el problema ambiental global más importante con el que nos enfrentamos, una realidad científica constatada y que requiere el esfuerzo, por supuesto, de todos estos países sentados en la mesa, en las reuniones anuales, pero más allá de eso, de la gente. Y necesitamos que siga Kioto porque es lo único que tenemos firme, necesitamos que se den pasos más allá para que haya un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, pero totalmente vinculante, de forma legal, y luego necesitamos dar respuesta de una vez al cambio climático. Y se da respuesta con ahorro y eficiencia energética y promocionando el uso de renovables en todo el planeta, porque ya no son experimentos, porque hablamos de un modelo de desarrollo económico y energético que existe, que está dando pruebas de que es la única forma de combatir el cambio climático. Pero ahí has dado con el quid de la cuestión, que es que siempre al final vamos al punto económico. Es que si no ayudan a que la gente tenga facilidad para poner en marcha, tanto empresas como gente particular, esa energía renovable para poder no te estar tirando de la energía de siempre, de las centrales nucleares, pues es que es algo que no terminará de hacerse. Tienes toda la razón, y además es un problema y grave, ¿no? Cuando aquí en España se ha promocionado la energía renovable y se han facilitado a las empresas la instalación de este tipo de nuevas energías, y de repente y de un plumazo y por motivos precisamente de la crisis se han cortado las primas a la solar, a la eólica, uh-huh. Pues hay muchos empresarios, lógicamente, que se han irritado y que han apostado y que han invertido y que de repente se han arruinado. Y esto es lo que no puede ser. Si llevamos ya abierto el camino desde hace muchos años, además, fíjate, una anécdota que apenas hace unos días me enteré y yo no conocía, pero ¿sabéis de dónde viene el coche eléctrico? Yo he visto una foto de un coche eléctrico de 1902. Mm. 1902 o 1912, no creo recordar, principios del siglo XX. No le interesaba la industria. Exacto. Exactamente, es que la industria del automóvil, que quemaba combustibles fósiles por entonces, que también era consciente de que esto se iba a acabar, aunque llevemos 200 años desde entonces... Diciendo que se agota. Claro, llevamos diciendo que se agota y se agotará. Pero ya por entonces, pues el tema del el desarrollo eléctrico estaba mucho, bueno, empezando, era incipiente, y sin embargo, eso se ha paralizado, y se ha paralizado porque sigue sin interesar, y porque sabemos que toda la macroeconomía mundial y todas las grandes crisis financieras y económicas parten en gran medida por el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, y tienes razón, Silvia, si ahí no hay un apoyo económico, la gente, por más ilusión y más concienciada que esté, ojo, y por más negocio que vea en el tema, porque eso hay que decirlo, en este momento el empleo verde en Europa genera cientos de miles de puestos de trabajo. Vosotros lo reflejáis en cada observatorio de la energía, ¿no?, esa tendencia. Exacto. Exactamente, por eso hacemos todos los meses un observatorio de la electricidad para decirle a la gente qué porcentaje de electricidad estamos consumiendo, proveniente de energía nuclear, de combustibles fósiles, de centrales de mixtas o de renovables. Y te puede sorprender algunos meses que cuando precisamente hay una contención del gasto energético derivado de quemar combustibles fósiles, la energía renovable se transforma en la mitad de nuestro suministro eléctrico. Es decir, podemos sobrevivir, y ha habido meses en los que en España la mitad de toda la electricidad que se ha generado para satisfacer la demanda de los españoles proviene de energía renovable. Es decir, que es que eso está ahí. Entonces, el empujón final es, yo creo que cuando se empieza a vislumbrar el fin de la crisis financiera global y de la crisis económica, particularmente en Europa y en España, se dará de nuevo otra vez otro impulso, porque si no, no hay otra forma, es que ahora mismo no hay otra forma de desarrollo más que esa. Ya no es la alternativa, antes hablábamos de la alternativa. Te haría dos preguntas casi ya para terminar. Sí. La primera de ellas, en estos últimos 50 años, ¿cuál sería para ti el mayor logro? ¿Qué destacarías de esa labor de esos 50 años de WWF? ¿Y qué retos tenéis más próximos para otros próximos 50 años? Yo podría resumírtelo diciendo que estoy muy orgulloso de pertenecer a una organización que ha sido pionera en llevar la conservación a la calle, en pedirle a la gente de la calle fondos para poder financiar la conservación in situ y para evitar, por ejemplo, desde hace 50 años, la extinción de muchas especies. Hemos sido los pioneros en educación ambiental también, eso yo lo destacaría. Y un reto que tenemos muy, muy fuerte por delante es justamente todo el tema de la lucha contra la contaminación y la emisión también de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Y, por supuesto, lo hemos hablado antes, pero es que es un reto enorme y sigue siéndolo, el detener la sobrepesca y la explotación desmedida de recursos naturales que, insisto, dentro de 2-3 años va a ser necesario 2 planetas. Entonces, no tenemos más que uno. De manera que ese es el gran reto, equilibrar la demanda y el consumo a lo que el planeta nos puede dar para seguir desarrollándonos, pero sin alterar el equilibrio natural. Vamos, vivir en unión con la naturaleza y no de la naturaleza. Y es posible, sí, dejar de buscar el enfrentamiento. No hay que librar al hombre de la naturaleza ni a la naturaleza del hombre. Yo creo que, y cada vez hay más gente que sabe que somos una especie más, que vivimos en un ecosistema muy peculiar y muy artificial, porque estamos ahí arriba de la pirámide ecológica, somos superpredadores y realmente especie dominadora. Ese es nuestro papel. Aprendamos inteligentemente a usar ese papel de dominador en propio beneficio y, efectivamente, integrémonos más en la naturaleza, y no hace falta para eso vivir en el monte aislado del mundo. El que quiera que lo haga, que es, por cierto, una maravilla. Pero se puede vivir en las ciudades, se puede consumir, se puede seguir desarrollando económicamente un país, pero, insisto, con el respeto, por otro lado, como decía Naredo, a las propias fuentes de esa riqueza, que es el medio ambiente y los recursos. Y divirtiéndonos, cuidando la naturaleza, que también es importante. Encima de eso, claro. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es entrar en aniversariowwf.es y hacernos un panda, ¿no? Todos somos pandas. Sí, es muy divertido. Hay que tener humor. Mira, el sentido del humor es fundamental en la vida y también en la conservación de la naturaleza y trabajando en medio ambiente. Como ahora, evidentemente, cuando trabajamos en comunicación, hay que pensar en todo el tema online y en redes sociales. Más que pensar, es que hay que estar ahí, porque si no existes. Pues hay que dar ese tipo de herramientas para que la gente, de una forma simpática, nos conozca, participe y actúe. Y otra cosa que es la que estoy orgulloso, de que en estos 50 años hemos conseguido movilizar a millones de personas, muchos millones de personas, con campañas de sensibilización para demostrar que sin ellos, desde luego, el cambio no va a ser posible. Pues enhorabuena, Miguel Ángel, por tu labor, y adelante con esta organización. 5 millones de socios, 4.000 ecologistas que colaboran directamente con WWF, presente en más de 100 países y sobre la mesa más de 1.200 proyectos en todo el mundo. Que sigáis así, que os conserváis fenomenal. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo. Buenas noches.